Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, nueva entrega de Confusión en Radio Esperantia. Ya sabes que justo tras el amigo Juan Luis Pérez nos incorporamos nosotros, como he puesto por ahí, el duende y yo, coma, para compartir contigo estos 60 minutos de radio que tenemos por delante y con los que pretendemos hacerte pasar un rato muy agradable. Ya sabes que puedes escucharnos a través de los reproductores que encontrarás en Facebook, Google Plus, Twitter, a través de todas las plataformas móviles, TuneIn, que es una plataforma gratuita, te la descargas en 10 segundos, busca Radio Esperantia, taca y se escucha de miedo. Y para cualquier cosa, ya sabes que en radioesperantia.com y en esperantia.com tienes todos los enlaces para los directos. Ahí los reproductores no los tocamos, están fijos. Y además incluso puedes acceder a toda la inmensa lista de podcasts desde que comenzamos. Este hace el número 265, 265, casi nada. Y como hicimos 10 de prueba para verificar que todo funcionaba correctamente, pues tenemos ya 275. Los 265 y los menos 10 que hicimos en pruebas. Quisimos al principio asegurarnos bien. Bueno, al comienzo queremos saludar a un amigo, colega, que se llama Jesús Hurtado, que está en Granada. Un pedazo de profesional. Y del que muy pronto tendremos noticias muy agradables. Así pues, Jesús, un abrazo desde Canarias, para allá, para Granada. Y en Granada también está el amigo José Antonio Ponce, que mañana mismo, pues ya sabes que a partir de las 9 de la noche nos ofrece ese pedazo de programa Black Soul. Bueno, comenzamos, que yo ya sabes que soy rollista por naturaleza y cojo el carrete y no paro. Y tenemos una selección que debemos aprovechar con el tiempo que tenemos. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión y lo hacemos con este álbum, Dance of the Drunken Master, de Group Collective, una banda pues de estas que aparecen en todas las antologías del acid jazz, junto a James Taylor Quartet, Incognito en algunas, Dan New Heavies, etcétera, Galiano, Jamiroquai también en algunas. Y el título lo estaba buscando y hay una película china o japonesa que se llama, me parezco a la Miss esta del jingle, se llama Dance of the Drunken Mantis, la mantis religiosa, el insecto o el artrópodo, que no sé exactamente, ahora mismo no caigo, el bicho, vamos. Y hay un tipo de como de técnica de lucha en artes marciales que se llama la danza del mono borracho, sería Dance of the Drunken Monkey. El álbum se llama Dance of the Drunken Master. Este es un temazo, se llama Peep Show, y el que hemos elegido precisamente para comenzar. Bienvenido, bienvenida, Confusión. Thank you. 98 cuando lanzaban este disco, los neoyorquinos Groove Collective, uno de esos grupos o bandas emblemáticas de El Acid Jazz junto a Brand New Heavy, James Taylor Quartet, Jamiroquai, Incognito, etc. Una banda creada por un par de DJs, o un DJ, concretamente DJ Smash y el rapero Napy G. Después se les unió el flautista Richard Worth y el teclista Ital Shur, batería Genji Siraisi, Jonathan Mayron como bajista. Y bueno, pues han estado continuamente innovando. Incluso el vibrafonista Bill Ware, que ha trabajado con Steely Dan, se les unió poco a poco. Una banda que funciona muy bien, nos encanta. Y hoy, pues fíjate, este es un álbum del 88, del 98, y no es actualidad, pero nos apetecía ponerlo. Y con él hemos comenzado, creo que a Groove Collective, te hemos puesto temas de casi todos sus trabajos, a cual mejor ya te digo, y nada, una gozadita. Pues con ellos hemos comenzado Confusión, y disfrutando aquí de la música, de la vida y, por supuesto, de tu compañía. Y nos vamos con un cambio que supone pues pasar de las ideas a lo que sería fusión más clásica. Es un teclista que es una maravilla, una gozada, Marcus Johnson, y esto es el Coming of the New. Thank you. la historia musical de Marcus Johnson, aunque pueda parecer lo que te voy a contar algo anecdótico, pero cambió el día que a su padrastro le tocó una lotería que se llama Big Three Lottery. Con ese dinero, lo que hizo este hombre, el padrastro de Marcus Johnson, es comprarle un pedazo de teclado a Marcus y empezó a dar clases de piano clásico y también pues jazz, y a partir de ahí pues comenzó todo. Su primer disco, Lessons in Love, del año 97, el 98 seguiría el Chocolate City Groovin. Ya tenemos propuesto en varias ocasiones aquí en Confusión y hoy nos hemos quedado con este Urban Groups del año 2000, sigue haciendo un montón de música. Y lo último, pues el This is how I rock. Sigues en Confusión. Y ahora toca un jinglito, por ejemplo. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. lo editaba en el año 96 y estaba entre el 100 Degrees and Rising del 95 y el No Time Like the Future del 99. Y te comentaba al principio que a mí me encanta este tema. Es un duelo de toda la sección de vientos que se van pasando la melodía de unos miembros a otros. Y se llama Dark Side of the Cork. Son Incógnito, la banda de Jean-Paul Blue Mooney. El tema estrella de este álbum era el Out of the Storm. Era un gran tema, una maravilla. Pero no sé por qué, pero de Incógnito siempre pregunto a la gente, oye, ¿cuál es el tema que más te gusta de este álbum? Y siempre me dicen alguno que al final pues termina popularizándose como el más importante del disco. Pero a mí siempre me gusta otro, por ejemplo en el No Time Like the Future, que aparecía en Nights of Egypt, a mí me encantaba por encima, que ya lo había conocido por las Jingles. El tema original, pues el It Ain't Easy, ya te lo pondremos un día de estos. Pero la gente se quedó con el Night of Over Egypt, al igual que se quedó con el Out of the Storm, con este Bennett de Surface del año 1997. Incógnito, una verdadera gozada. Y bueno, para que lo sepas, hoy tenemos dos temas de 11 minutos, así que tenemos que ir con cuidadín con el tiempo, porque si no nos pilla el toro. Desgraciadamente, Mark Ledford cometió ese gran error en el año 2004, que fue morirse. Trompetista, multiinstrumentista, estuvo durante muchísimo tiempo con Special Effects, Michael Brecker, Bobby McFerrin, pero se le conoce sobre todo con su intervención en la banda de Pat Metheny. Lo recordamos, Mark Ledford, con este temazo que se llama Why I Feel. Estás en Confusión. Dawning in your eyes like a morning tear. That's just the way I feel. That's just the way I feel. You know I love the feel of things on my feet, the very moment that you touch me, my body gets weak. It isn't long before I'm burning and losing my mind. I feel my body start to travel, going in and out of time. Just the way I feel. It's just the way I feel. Girl, I've never had a love in all of my life. No, baby. A perfect couple, sugar, woman, man and wife. Yeah. Never gonna lose the way I feel today. Wanna hold on to you, love and go forever and a day. That's the way I feel. Ledford, que nos dejó el año 2004 debido a problemas coronarios. Sobre todo se le conoce por haber formado parte del grupo de Pat Metheny, Pat Metheny Group, como trompetista. Bueno, él era multiinstrumentista y tocaba prácticamente de todo, pero básicamente se centraba en la trompeta. y a lo largo de su trayectoria solamente grabó, firmado como Marlett Ford, un disco dedicado a Miles Davis, Miles to Go, el 2 con 2, Miles 2 Go, Miles to Go, un disco que parece que tenemos propuesto en alguna ocasión aquí en Confusión, no está nada mal y merece la pena, muy en esta línea. Y nada, pues nuestro homenaje a este pedazo de músico que ha trabajado con Stephanie Mills, con la que empezó, Michael Brecker, Kevin Owens, Prince, Bill Evans, Pat Metheny, que hemos comentado. Incluso puso varios temas para las bandas sonoras de Spike Lee, concretamente el Moe Betta Blues y el Do the Right Thing. Casi nada. Una verdadera pena que se nos marchara, y además tan jovencito, pues tenía pues eso, 44 años tan solo. Pero como decimos siempre, nos queda su legado, su música, que no está nada mal. Jingle y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. escuchar la tercera parte de este tema del álbum de Royal Chucky Boo, que le daba título Tomorrow, Mr. Bachelor, You've Just Got to Have It All. Jane Eugene como vocalista, que era peluquera, y pues fue un anuncio que pusieron en el periódico Carl McIntosh y Steve Nicol, que son los músicos. Y como tenía una buena voz, pues la cogieron y ahí estaba. Lucens, una banda fantástica. Precursores que de lo que luego sería la Acid Jazz, que sería Funky Jazz o Jazz Funk. Genial. Y queremos mandar un saludo a todos los amigos que hay por ahí. Aurora Oliván de Huesca, aunque vive en Figueras. El amigo Daniel Velasco de Gran Canaria. Pedro, que nos escucha creo desde Madrid. Antón Vega desde Galicia. Sonia desde Salamanca, déjame mirar, Alu desde Bamako, Teófilo desde Guinea Ecuatorial, creo que es la capital, no sé, Manuel Pino desde Madrid, Sara Iglesias que está ahí en Granada, Patricia en Gran Canaria, Bego en Salt Lake City en Utah, desde Mar del Plata Alejandra, o sea, una maravilla de gente, una familia fantástica, increíble, que tenemos aquí en Confusión, y de verdad, pues os queremos mandar un fuerte abrazo, y nada, lo mejorcito, también Paco Alcaraz, que está ahí en Alicante, el compañero que hace ese pedazo de programa en Clave de Jazz, que lo escucharás mañana en su tercera edición, y un montón de amigos que comparten con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, para disfrutar. En este álbum se incluía en la versión inglesa solamente el tema que pusimos ahí, el Johnny Bradhead. En la versión americana aparecía otro. Y yo creo que me compré la versión americana y estuve como un tiempo para encontrar la versión inglesa. Y de este álbum creo que tenía tres versiones diferentes. Y tenía el bonus track, que era diferente en cada una de ellas, y por eso pues me gustaban. The Real Chucky Boo, que nunca he sabido encontrar la traducción. Llevo 20 años de ello. Así que si lo sabes, pues mira, me sacarás de dudas. Pues seguimos en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, esperantia.com para todos nuestros podcasts, y nos quedamos con otro temita del álbum Dance of the Drunken Master de Groove Collective. Esto se llama Out the Door. Estás en Confusión cada día a esta hora. del año 98, es este álbum Dance of the Drunken Master de Groove Collective, una banda neoyorquina. Comenzaron siendo dos, pero se fue incorporando elementos. Y ahora pues son 6 o 7. Y siguen haciendo cosas, aunque no sé por qué. Yo así soy bastante anárquico, pues hoy pues digo, voy a empezar con ellos y con este álbum del 98. No es actualidad, pero aquí como no incidimos excesivamente en la actualidad, si surge bien y si no surge pues no pasa nada. Esto se llama Out the Door. Y aquí seguimos y vamos caminando porque el último tema dura 11 minutos y hay que ponerse las pilas. Ya te hablamos de este percusionista que toca un instrumento no muy habitual, la batería metálica. La traducción sería steel drum, Sandy Narrell. Y un tema que siempre nos ha encantado, Hannibal Revenge. We'll be right back. increíble Andy Narrell. Si tienes ocasión, te pasas por YouTube, pones Steel Drum, pones Andy Narrell y verás los instrumentos que toca. Son como son bidones. La historia de esta de este instrumento ya te lo he contado muchas veces. Pues en la Segunda Guerra Mundial todos los norteamericanos iban reconquistando todas las islas a los japoneses y claro, pues de isla en isla tenían que llevar un montón de petróleo, gasolina, aceite y lo llevaban en bidones. Entonces los bidones los dejaban ahí abandonados y la gente de allí, sobre todo el Caribe, Pacífico, bueno, Caribe no, en el Pacífico, pues empezaron a coger los bidones, los partían por la mitad y en el culo pues hacían sus tonos, ¿no? Y salía una batería pues bastante curiosa con este sonido tan melodioso que da una impresión diferente, porque parece que es un instrumento de percusión, pero suena incluso mucho más melodioso que otros instrumentos no de percusión, vamos, pero que realmente es percusión, es una batería. Y observarás ese sonido tan curioso que tiene. Pues venga, vamos a poner las pilas, que si no nos quedamos sin tiempo. Hannibal Revenge, la música que escuchabas de Andy Narrell, espectacular. Y nos vamos con un señor que es una maravilla, es trompetista, se llama Ron Lee Michael Davis, trompetista, y formaba parte de esa legendaria sección de vientos de la Earth, Wind and Fire llamada The Phoenix Horns. The Phoenix Horns hizo las delicias durante 2-3 décadas de los amantes de la música disco, la música de baile, el funk, y una banda en la que estaba pues Don Myrick, por ejemplo, Louis Lulu Satterfield, el propio Ramblin' Michael Davis, Michael Harris, gente impresionante que acompañaba a la Earth, Wind and Fire y que incluso pues hacían cosas por libre. Todo terminó en el 93 porque Don Myrick fue asesinado y Louis Satterfield pues también pues nos dejó en el año 2004. Ramblin' Michael Davis, lo que vamos a escuchar, sigue haciendo cosas por libre, firmando como él, Ramblin' Michael Davis. Y bueno, suena de miedo. Este es un disco que se llama Soul Jazz, tiene varios, ¿a cuál mejor? Y lo estamos comentando con mi amigo Paco Alcaraz, que bueno, pues hay muchos trompetistas que acompañan a bandas, pero el sonido que encuentro de Ramblin' Michael Davis me parece realmente impresionante. Escucha, este tema se llama Stop, de su álbum Soul Jazz. Y ya prácticamente la despedida, porque el tema de cierre es de 11 minutos. Ramblin' Michael Davis. álbum Soul Jazz del pedazo de trompetista, ex miembro de la Phoenix Horns. Banda, sección de vientos que acompañaba a Earth, Wind and Fire y formaba parte de ella, contra Don Miri, Satterfield, etc. Y ponemos el punto final. Ayer me comentaba el amigo Manuel Pino, que es un buen amigo que nos escucha prácticamente a diario y que está en Madrid allí. Tiene unas vistas espectaculares de su casa. Yo muchas veces digo, este hombre es que tiene una suerte increíble. Tiene unas montañitas allí, todavía nevadas ahora. Una maravilla. Pues hablando con Manuel, me dijo que le gustó mucho el cierre de Chuck Mangione, ese tema que no pasa de moda, el tema de los hijos de Sánchez. Y hoy, Manuel, el tema te va a gustar. Bob James se planteó grabar un disco en directo y lo que hizo es buscarse tres bandas diferentes. El disco no está grabado en el mismo sitio en una sesión, sino son tres días y tres lugares diferentes: de Bowtown Line, Town Hall y el Carnegie Hall en Nueva York. El álbum desde el 81. Y bueno, ponía como pista pues un taxi, los típicos Yellow Cabs de Nueva York. El álbum se llama All Around the World, The Town. Y ahí incluía un tema, es algo largo, pero espectacular, de Bob James. Músicos, pues Mahatma King, Tom Brown, Jim Park, Dave Taylor, Tom Scott, Eddie Gomez, Jim Young, Backing, Richard T, Hiram Ballock, el propio Bob James, lógicamente, Mark Colby. Espectacular, es el Clack también estaba. Y bueno, te dejo, que si no me enrollo con la presentación y no termino de dejártelo. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Mañana volvemos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y ya te digo, en esperantia.com y radioesperantia.com, dentro de un ratito tienes este podcast junto al resto de los anteriores. Bob James, We Are All Alone. Hasta mañana. Bye, bye. Ya verás qué pasada. Thank you.